Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli. Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos escuchan en algún otro lugar de este espacio terrestre a través de las diferentes ondas sonoras y los diferentes medios de comunicación que tenemos. Estamos aquí esta tarde del 17 de junio en la cabina de La Voladora Radio, El Llano en Llamas. Rocío Castillo, buenas tardes, Rocío. Ella en los controles técnicos, su servidora Esperanza Rascón en la producción conducción de Mohtlatoli, tu palabra. Y decimos tu palabra porque es la palabra tuya, la nuestra, la que todos tenemos que escuchar, la que va hilvanando de alguna manera pues nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros decires, que de la palabra depende la amistad, la enemistad, el buen entendimiento, el no tener claridad, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra es el vehículo de comunicación que tenemos entre todos nosotros en una sociedad, y hay muchos tipos de palabras en muchos idiomas, tantos como los diferentes sectores de la humanidad han, pues, a través de circunstancias diversas, construido su propio idioma. El lenguaje de los pájaros, le dicen al mazateco, por ejemplo. Y hay un libro por ahí, un libro de filosofía hindú, entre la India y África, África Oriental, un libro pues de carácter de profundidad metafísica que se llama El lenguaje de los pájaros, ¿no? Que es un lenguaje que nos comunica pues en un alto nivel. Y yo recuerdo allá por mis andanzas en los años 70, en la Sierra Mazateca, caminando por esos caminos, a veces secos, a veces llenos de lodo, donde no había carreteras, y que de repente escuchábamos los pájaros, y andaban por ahí pájaros, y entonces nos decían compañeros mazatecos que iban con nosotros, que nos guiaban y que pues nos acompañaban también, que decían, esos no son pájaros, es la gente que se está comunicando de un lugar a otro, y bueno, es una forma de comunicarse, y todavía lo vemos en nuestras colonias, sobre todo en colonias urbanas, cuando empiezan a los chiflidos y que se están silbando entre la gente, y pues de repente empieza la corretiza, empiezan acciones diversas, y pues es que la gente se comunica también a través del silbido. es un poco el lenguaje de los pájaros. Entonces, bueno, tenemos muchas formas de comunicarnos con cantos, con, pues, de diferentes maneras. Y Mohtlatoli es la palabra, es tu palabra, Moj, es tú en idioma náhuatl, y eso significa tu palabra. Yo tomo en cuenta tu palabra y seguramente tú tomarás en cuenta mi palabra también. Estamos pues esta tarde con pues muchas información, muchas cosas que comunicar, que decir. Estamos en un mundo de comunicación que a veces es de incomunicación, que vemos, estaba leyendo un análisis que hace un maestro de una universidad de Salamanca, España, sobre esta forma de creer que el WhatsApp o el Facebook nos está comunicando. Hay una, pues podemos decirnos cosas, pero comunicación es cuando hay una respuesta muy específica de las personas o las personas a las que yo me estoy dirigiendo. Hay casos que se dan, por supuesto que es muy importante la comunicación virtual que le decíamos, ¿no? O sea, quiere decir que está así como en el limbo, ¿no? La virtualidad está en algún lugar que no podemos tocar o leer, ver, percibir, pero ahí está, sabemos que ahí está. Y la comunicación donde nos podemos tocar, nos podemos ver a los ojos, nos podemos decir, nos podemos ver el gesto. Por eso la radio es un medio que puede escuchar, podemos decir, enfatizar las palabras. De hecho, es una práctica radiofónica poder enfatizar la palabra para que todos los que están del otro lado, que ni nos ven, ni nos huelen, ni están viendo nuestros ojos, ni nuestro rostro, ni nada, ni nuestro movimiento de las manos, ni nuestra expresión gestual, pues sepan de qué se trata, de lo que trata uno de comunicar desde aquí, desde esta cabina. Pues en este momento, en estos tiempos que vivimos, hay muchas formas de comunicación y yo quiero decirles que esta veintena que estamos transcurriendo según el calendario náhuatl, el calendario antiguo, el calendario que nos regía antes de la llegada de los españoles, es un calendario de 18 meses, de 20 días, que se divide a su vez en trecenas, que se divide a su vez, bueno, es un calendario que transita el tiempo en forma de caracol, ¿no? De círculos, pero ese círculo es un caracol. Siempre va a haber un hilito que engrana, que comunica con el siguiente engrane, y vamos pues caminando en el universo a través de esa metáfora de tiempo, tiempo circular, que además son muchos tiempos en un tiempo, las 13 veintenas, o sea, 20 meses de 13 días, que hacen un calendario de 260 días, más 18 meses de 20 días, lo cual hace un calendario de 360, más 5 días que quedan en el vacío, que esto da otros 260 de 5 días que se completan cada 52 años. Entonces, bueno, son círculos y círculos, que además estos círculos se van enlazando con fracciones de tiempo, que no es el caso aquí decírselos. Necesitamos pues un tallercito para poder en algún momento los interesados poder decir cómo se engranan los diferentes tiempos en un solo tiempo, y que tiene que ver además cómo van circulando en nuestro universo, sobre todo en el sistema solar, los diferentes planetas, y estos cómo van dando estructura a los diferentes cadenas de tiempo. Pero haciéndolo cortito, pues vamos a decir que el día 31 de mayo entramos en una nueva veintena, la veintena de Toscatl, y que va a terminar esta veintena el 19 de junio, o sea, pasado mañana. Y esta veintena es la veintena de Toscatl, que se llama la veintena de las cosas secas. En este tiempo hacía mucho calor y estaba todo muy reseco. Afortunadamente así estaban nuestro tiempo, pero finalmente cayeron afortunadamente algunas lluvias. Y dice en esta veintena que se honra a Tezcatlipoca Titlacahuan, representación de la memoria, quien tiene el espejo humeante que ahora desprende agua vital y una serpiente. O sea, de aquí se va a desprender el agua, de esta memoria, de esta forma de que nosotros nos veamos en ese espejo. Los adornos principales son collares de palomitas de maíz, en referencia al nombre de esta veintena, aunque también recibe otros nombres como Popostli o Tepopostli, que significa saumerio y saumador, o Tepopoxhuitlitzin, saumar. Se sauma la casa en todos sus rincones, y vamos a ir a nuestra rinconada de tiempo con un corte. Vamos a un corte, regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 18 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Gracias. Gracias, Rocío. Y bueno, están, que no se los dije al principio, que cuál debe, así debe de ser, los contactos en nuestra cabina para que ustedes nos llamen si tienen algún comentario, si quieren hacer una aportación. Estamos en el teléfono 597-978-5252, WhatsApp 5540-61-5459, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, con arroba al principio. Y la página web es www.lavoladora.org. Y en las redes radioeléctricas, en el 97.3 de FM. Y bueno, queremos también invitarlo a que escuche este sonido arrecife de Alejandro Parrilla, y está invitando a una tardeada el día 22 de junio, apúntenlo porque es este fin de semana, en el auditorio de San Antonio Soyatzingo a partir de las 6 de la tarde. Es entrada libre, sonido arrecife, o sea, de arrecife del mar, de arrecife de montaña. Interesante, una exploración de sonido en el auditorio de San Antonio Soyatzingo a partir de las 6 de la tarde, y la entrada es libre. También queremos invitarlo para la ruta de las luciérnagas en el Bosque Esmeralda. Ya inicia en el Bosque Esmeralda esta ruta de las luciérnagas, y bueno, los primeros que llamen, que se comuniquen, van a tener un pase doble para ir a visitar a las luciérnagas en Bosque Esmeralda, pues a partir de, me imagino, ya este fin de semana. Así es que llamen al 978-5252 para que obtengan su pase a la ruta de las luciérnagas. Y estábamos con Toshcatl, el señor del sahumador Popoztli, y las se sahuma la casa en todos los rincones, y luego se realiza la gran celebración colectiva a Tezcatlipoca en su advocación de Huitzilopochtli. La joven energía del sol del amanecer que se representa con una masa de zoali. El zoali es el amaranto y miel de maguey. Al terminar la celebración, todos comen de la figura para hacer parte de sí esa energía vital. Acuérdense que estamos ya el día 21, el día viernes, vamos a entrar en el solsticio. Es el solsticio de verano, el día más largo del año. Esto es, por eso es esa celebración a Huitzilopochtli, que es la energía joven del sol, pero esta es la energía máxima del sol, y que de ahí va a empezar su descenso, ¿no? De los días más largos vamos a tener, acuérdense, viene luego lo que le llamamos las cabañuelas, es al principio de año, aquí se llama, ahorita me acuerdo, en este momento no me voy a detener a hacer memoria, pero son unos días por los que vamos a atravesar cuando el sol llega a su cenit, que eso va a ser el día 25 de julio, el día de Santiago, el día de Santiago, que es cuando el sol está en su máxima posición sobre el cenit de en lo que es el Valle de México. Entonces, bueno, Toshcatl es la fiesta de se sahuma todo porque se limpia precisamente para recibir esta energía del sol, la máxima energía del sol, que luego va a ir en descenso, pues con una actitud nueva, una actitud de limpieza. Esas son pues las fiestas que tenemos, lo que nos dice el calendario antiguo, y también lo que nos dicen ahora también en este mes que estamos transitando, que es la festividad de los gremios. Ustedes recuerden que Amecameca fue una ruta de comercio desde tiempos prehispánicos, desde los postecas, que así es la palabra en náhuatl. Los postecas era un sector muy privilegiado de las muy reconocido dentro de las culturas prehispánicas. El posteca era el comerciante, el que lleva y trae la mercancía pues por todos los territorios que hoy conocemos. Hay mercancías, aunque muchos de nuestros pueblos eran autosuficientes en alimentación, pero de todos modos, bueno, había muchas cosas, sobre todo para poder hacer mucho, mucho arte. Los amantecas era uno de los gremios, que son los que traían las plumas, los portadores de las, los que hacían los trabajos plumarios, de arte plumario, los amantecas, y que gracias a los postecas, que eran los comerciantes, se podían tener en muchos lugares, pues, intercambio de pluma, del pluma de faisán, de pluma de guajolote, pero de pluma también de quetzal, y todos los que, el arte plumaria que genera el intercambio de plumas. También los intercambios de piedras preciosas como el jade, tanto el jade verde como el jade azul, que este era el lugar de Jades, ¿no? Así se llama, el Chalchihuitl, el Chalchihumomosco, el lugar donde se venera los Jades, a la señora de los Jades, que también dentro de su comprensión del concepto Chalchihuitl se habla del agua, ¿no? El agua preciosa, el agua que es cristalina, el agua de jade, el agua azul, el agua es azul, el agua es jade, por lo tanto. Entonces, por este lugar transitaron desde tiempos muy remotos. Recordemos que también aquí es una zona de tránsito de pueblos que fueron pueblos migrantes, los pueblos cazadores, y luego se hacen pueblos sedentarios. Los pueblos cazadores eran los que andaban persiguiendo a los diferentes animales para darles caza y poderse alimentar. Esta fue una ruta de cazadores, pero también en este lugar, en estos parajes, en estas zonas, se empieza a adaptar una semilla de maíz y se hacen pueblos sedentarios. La agricultura es lo que obliga a los pueblos a asentarse en ciertos territorios y ya no se mueven. Digo, se mueven a veces las personas, pero en general los pueblos se van quedando en estos lugares como pueblos agricultores. La agricultura hace que los pueblos se fijen en un lugar, y esa zona, que fue zona de rutas desde hace muchos años, pues tiene esta característica. Por eso en Amecameca se quedó desde un contexto inmemorial la ruta de los postecas, los comerciantes, que además hacían funciones de diplomacia, de diplomáticos también, hacían funciones de informantes, informaban cómo estaba la situación en otros lugares. Y bueno, un posteca tenía muchas, muchas actividades que realizar respecto a sus obligaciones con su propio pueblo. Los postecas no solamente eran los tenoscas, o sea, los que vivían en Tenochtitlan. Ahí se hace una gran concentración de un centro muy importante en relación a producción de cultura, de civilización, como son los mexicas. Y hacen una división, muy recién llegados a la fundación de México Tenochtitlan, y una parte de estos mexicas se van a Tlatelolco y ahí fundan otro lugar, que es precisamente la capital, donde está el gran mercado de Tlatelolco, donde inclusive cuando llega Hernán Cortés, que por cierto son 500 años en este 19 de noviembre se cumplen los 500 años de la entrada de Cortés y de al valle, que pasó por aquí, por Amecameca, de Cholula a Mecameca, y vamos a invitar a algunos compañeros que andan trabajando un programa muy interesante para la reflexión de lo que es la multiculturalidad que vivimos todos los pueblos que estamos en el continente americano, y bueno, que parte de esa multiculturalidad, pues Amecameca tiene que ver con ella, porque por aquí es la entrada de Hernán Cortés a la gran Tenochtitlan. Y se quedan, cuando llegan a Tlaltelolco, al mercado de Tlaltelolco, se quedan con los ojos no cuadrados, triangulares y de todas las formas. Nunca antes se habían encontrado, y mira que eran hombres que habían andado por Medio Oriente, habían andado guerreando por diferentes lugares de Europa y del cercano Oriente, y ellos mismos relatan que nunca habían estado en un lugar con tal variedad, con la riqueza de productos que ahí se vendían, y que además el orden en el que estaban los mercados, que por otro lado casi todas las personas que vendían en el mercado eran mujeres, ¿no? Eran las marchantas, y en los mercados además tenían, en los propios mercados había jueces, donde cualquier situación que se presentaba entre marchantes y marchantes, o entre marchantes y compradores y vendedores, expendedores, ahí mismo estaba el juez con su consejo para dirimir cualquier problema que se presentara en el área de la venta. Siempre ya sabemos que, bueno, que en las ventas se presentan muchas cosas, inclusive estas cuestiones del regateo, que es una tradición muy nuestra de nuestros mercados, que, bueno, a cómo me lo da marchantita, ¿no? Pues me lo da más barato, me lo da más caro, etcétera, etcétera, etcétera, o a tanto le doy dos, pero tres por tanto. Todas esas cuestiones que todavía las vemos, muchos de estos usos y costumbres en nuestros mercados parten de esa lejanía. Y entonces también, pues en estos lugares se dan las fiestas de los diversos gremios. Los gremios de los alfareros, que es los que venden toda la cuestión de hacer las cuestiones de cerámica, los gremios de los cantereros, que eran los que tallaban la piedra, y ahorita regresamos después de esta pausa. Vamos a un corte, regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México, Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 34 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Las hermanas Huerta, la pajarera, que pues sí era una forma también de comercio, se vendían todavía. Por ahí algunos nos acordamos de cuando estaban los pájaros. En todas las casas entraba uno a la casa y estaban afuera ahí colgados los pajaritos en jaulitas. Y hay muchas canciones al respecto. Vamos a darle las gracias al médico veterinario Juan José Cataño Herrera por por el patrocinio para este programa. Ahí tiene muchos tipos de servicios para perros. Para mayores informes, llamar al celular 5548-1755-98 para cirugías, nutrición, desparasitaciones, estética canina, medicinas preventivas. Y regalo para el público un cupón para desparasitación gratis para su mascota. Comunicarse al 01978-5252 o por WhatsApp 5540-61-5459, que es aquí nuestros teléfonos de cabina. Y bueno, para que tenga en el mes de junio la campaña de esterilización a bajo costo. Y yo creo que es conveniente también decir a toda la comunidad, a toda la población, que hay que ser responsables con la fauna, con los perros, y que no es matándolos como o aventándolos a la calle como vamos a resolver los problemas, sino que al contrario, hacemos un gran daño a todos nosotros, todos nos hacemos daño con prácticas que no son, pues, prácticas ahora sí con los seres sintientes, así se les llama, y que lo mejor es esterilizar a todos los perros y hacernos cargo, si todos nos hiciéramos cargo de los perros que andan por ahí en nuestras cuadras, seguramente perros y gatos igual haríamos un gran bien a toda la comunidad, y sería la única manera de realmente aminorar la fauna canina, que a veces si no se cuida, pues se vuelven animales feraces. Y le damos las gracias también a nuestros patrocinadores de Neuróticos Anónimos. Pues está todos los centros que tienen aquí a su alrededor en este oriente del Estado de México: Fe y Tolerancia, Nuevo Horizonte, Valor y Serenidad, Vida Serena, Volver a Empezar, Amor y Servicio. Todos estos lugares que les estoy nombrando, que están distribuidos en diferentes municipios y delegaciones de los municipios del Estado del Oriente, el Estado de México, puede usted localizarlos o decir: yo vivo en tal lugar, ¿en dónde me queda, me es más apropiado para acudir a una terapia porque estoy emocionalmente muy triste, etcétera, etcétera? Pues llame al 30 92 12 46 de 7 a 8:30 de la tarde, y ahí seguramente le van a recibir y le van a contestar sobre el lugar cercano en Neuróticos Anónimos. Y pues continuamos con esta, con lo que decíamos de la fiesta de los gremios, que tiene que ver pues con esta, los comerciantes, los postecas, y que tiene que ver también con la canción que acabamos de escuchar, La Pajarera, que seguramente había los gremios de las amantecas, había muchas formas de organización en nuestros pueblos antiguos, que todavía hasta hace pocos años, y creo que está ahí a flor de piel, y tenemos que revivir nuestra organización comunitaria. Estaba escuchando allá en la Ciudad de México como hace unos días se juntaron de diferentes alcaldías, se convocaron los vecinos para limpiar barrancas que tenían años de estarse cubriendo de basura y basura y basura, y de repente hay esta voluntad y recuerdan los habitantes de estos lugares de que se hacían faenas aquí en Amecameca. Yo me acuerdo cuando se hacían faenas para limpiar los ríos y se iba la gente a cumplir con su faena. Así se hizo inclusive mucha obra pública donde los gobiernos ponían el material y la gente con su mano de obra hacía las construcciones, ¿no? Que si era una carretera, que si era una escuela, que si íbamos a alguna delegación, la construcción del edificio delegacional. Muchas de las obras, las iglesias, no se digan, las capillas, se hicieron con manos de obra de trabajo comunitario. Todavía, seguramente muchos recordamos que a los borrachines de fin de semana se les ponía en la celda, ahí todavía está una celdita, ya no se usa para eso, pero todavía se usaba una celdita de castigo donde se encerraba a los borrachines. Digo que no eran gente que andaba haciendo ningún desbarajo, bueno, andaba haciendo algún desbarajuste, pero no era una mala persona, era algún vecino que se había emborrachado, se le ponía en ese, y a la mañana

Otros mensajes más para todos ustedes. Se solicitan operadores de autobuses de Amecameca, para autobuses de Amecameca, SADCV, requisitos para el empleo, mayores de 21 años, licencia de servicio público, copia del acta de nacimiento, cartilla, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales. Es, pues puede ir al Avenida Juárez, número 2, local B, Colonia Centro, para que tenga una mayor información y pues pueda participar como conductor de autobuses de Amecameca. Y también el Instituto Canadiense de Lengua, CLIM México, pues le invita también a sus cursos sabatinos de 8 a 13 horas, grupos mínimos de 20 alumnos, y son varias formas, varios desarrollo de habilidades, de cursos, cursos específicos, básicos, intermedio, preavanzado y avanzado. Usted puede llamar al 977-2175 o en Avenida Hidalgo, número 44, primer piso, aquí en Amecameca, Estado de México, para que se informe. 977-2175 para mayor información de estos cursos. Y bueno, nosotros ya estamos casi por salir de nuestra hora de programa y quiero nada más invitarlos para que el día 21, o sea, este viernes, vamos a tener la posibilidad de ver la salida del sol, de que es el 21 de junio, que es empieza el verano. Va a empezar el día 21 de junio a las 10:54 horas, o sea, en la mañana. Así es que vamos a poder ver muy bien desde nuestro territorio de Amecameca, ver cómo el sol sale en la cabeza de la mujer, o en su pecho, en su cara. Es una gran espectáculo que nos ofrece el universo, la naturaleza. Es el día más largo del año y pues vamos a estar todos presentes, observando, viviendo este espectáculo de la naturaleza tempranito. Y también este día, el día viernes 21, se celebra el aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el Imperio francés. Estamos hablando de 1867. La bandera ese día se pone a toda asta, porque a partir de entonces se va. Los ejércitos invasores franceses salen de nuestra patria y nunca más hay intentos de invasión a México. Claro, allá en 1910 hubo nuevos intentos de Estados Unidos por invadirnos, como ahora está amenazando hacerlo, y si no cumplimos con su voluntad, perdón. Pero bueno, de eso a que haya ocurrido, no ha ocurrido nunca más una invasión a nuestro territorio. Entonces, estamos hablando de la época de Juárez, de la Guerra de Reforma, todo un periodo donde a partir de entonces y después de la llegada de Porfirio Díaz, un periodo de 30 años de un gobierno dictatorial, pues hay una estabilización que en el siglo XIX no se ve en todo el siglo. Así es que, pues la historia patria, pero también la historia del cosmos, los círculos que da la vuelta del universo, del sol, nosotros alrededor del sol, pues se conjugan en esta época, en esta fecha del 21 de junio. Y pues le queremos dar la entrada también en estos, en este espacio, que bueno, que hay otro programa que va a continuar, Contraportada, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, y felicitamos a nuestra compañera nueva que está aquí haciendo un programa en esta radio comunitaria, y nos da mucho gusto que haya este y otras en medio de la fiesta, en medio de la fiesta de Tosca, de la veintena de Tosca, en medio de las fiestas de los gremios, en medio de una fiesta que viene muy en unos cuantos días. El día 24 de junio es la fiesta de San Juan Bautista, y es la fiesta de allá del barrio de San Juan también. Amecameca está lleno de fiestas. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva, desde este lugar, los calendarios agrícolas antiguos, que déjenme decirle, todos los calendarios que han aparecido en todas las culturas y en todos los tiempos, tienen que ver con los calendarios y las sociedades agrícolas. Es cuando se hace necesario conocer el tiempo de las secas, el tiempo de las lluvias, el tiempo de la siembra, para poder sincronizarnos con el tiempo de la siembra, el tiempo de la rotación de los campos de cultivo. O sea, las 13 faenas, los 13 trabajos que se le hacen a la producción agrícola, al campo, tiene que ver mucho con las 13 veintenas. Son 260 días. El maíz, 260, es más o menos el tiempo de la gestación del ser humano en el vientre materno. Y es más o menos el tiempo de la gestación también desde el grano de maíz hasta su cosecha ya en mazorca. Entonces, por eso en nuestros mitos, en nuestros relatos, se dice que el hombre nace con la planta del maíz. Nosotros somos, nuestra carne es de maíz, porque el maíz y el ser humano van asociados en su desarrollo. Y estamos hablando del desarrollo del Homo sapiens, estamos hablando del desarrollo de la agricultura, que de alguna manera es lo que nos da también la pauta para la construcción de civilizaciones, y grandes civilizaciones como la que tuvimos en nuestros propios territorios, tanto en el país como aquí en el territorio de Amecameca, que tenemos que reivindicar y apropiarnos de él. Por hoy, muchas gracias. Nos estamos escuchando y viendo a través de la voz. Rocío Castillo, muchas gracias por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. Nos despedimos de todos ustedes. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli. Moctlatoli. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua Climéxico, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75.